AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. No todo es tan facilito como pa' él, rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa de radio de Revista Martia en el aire de Radio Rebelde AM740. Una mañana templadita, una temperatura agradable, 14 grados 6, son las 9 y 25 en toda la República Argentina y ya estamos largando. Terminó hoy un poquito más tarde, 7.0, hoy un día difícil por la protesta de los subterráneos, que ya están funcionando con normalidad, así que en breve vamos a tener aquí a todo el equipo ya listos para arrancar el programa de Revista Martia. Vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer, del lanzamiento del ARSAT 2, vamos a estar hablando seguramente también del tema de la protesta en el subte. Tenemos bastante información en la jornada de hoy, algunas entrevistas, así que nada, ya estamos en tiempo de arrancar. Vamos a ir primero en una pequeña pausa, nos organizamos un poquito y de hecho, mira, acá ya la estoy viendo que llegó, me parece, a ver si veo bien. ¿Veo bien? Sí, acá ya empieza a caer el equipo, así que nos organizamos un poquito y enseguida estamos de vuelta en el aire. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Volvemos acá al aire de No Nos Queda Otra, el programa de Revista Martia en Radio Rebelde, pero ya no estoy más solo. Se empezó a completar el estudio del camioncito itinerante porque llegó nuestra conductora estrella, nuestra voz de todas las mañanas, Rocío Alterley. Muy buenos días, Rocío. Bueno, muchas gracias por lo de estrella. Buen día a todos. Les comento a quienes están por tomarse el subte B que ya se normalizó el servicio justo cuando yo me subí. Estuve esperándolo realmente muchísimo tiempo. El subte E todavía no mejoró su servicio, también estaba con demoras, así que seguramente la gente que tenga que tomarlo va a tener problemas allí también. Bueno, así que a salir con un poquito más de tiempo, que hoy la mañana viene complicadita para viajar. Sí, exacto. 9:30 de la mañana, 14 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, esperan 23 para el día de hoy. ¿Llegará, no llegará? ¿Usted qué dice? Se decía también unos chaparroncitos, ¿no? A la noche. Hey, la tienen con llover, que no llover. Yo le comento a usted, que quizá no entendió todo este lío que pasó acá, entre que yo entré corriendo y pusieron cosas en el medio, que ya no nos vamos a ir a la tanda. Así que son las 9:30 y no vamos a cumplir con la radio. La llevamos antes la tanda. Claro, no, sí, ya sé, terminó recién, pero hay que informar a los oyentes, porque los oyentes están acostumbrados a que nosotros somos muy puntuales. Hay una cosa rutinaria. No, y además yo le cuento también a la audiencia que soy bastante despistado, entonces yo hablo, leo, escucho todo, pero me resulta muy difícil esta habilidad que tiene la gente de radio de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces me pierdo. Si no está, necesito ir mirando a Mavi del otro lado del vidrio, a ver que, si no yo veo y media, escuché el top y ya me quería apurar a sacarme la pelota caliente. Por eso lo aclaré también, como para que te des cuenta, estamos en un momento excelente, en que tenemos media hora por delante tranquila, y ha habido muchísima repercusión con respecto al lanzamiento del ARSAT en el día de ayer. Tengo entendido que hablaron de eso en el pase con 7.0, un momento muy emotivo en Tecnópolis también, que pusieron una pantalla enorme y hubo mucha gente viéndolo en vivo. Sí, igual hay algo que me causaba mucha gracia, no sé si pudiera seguir completa la transmisión desde Tecnópolis. Había un momento en el que parecía que cada vez que Paenza iba a hacer una pregunta, lo interrumpían con una nota desde otro lado, de Bariloche, de acá, de allá. Y cada vez que Paenza iba a decir, entonces, ¿cómo es que, perdón, hay que interrumpirnos, tenemos que ir al móvil? Y quedó como 6-7 veces seguidas Paenza ahí con la pregunta en la boca, fue muy gracioso. Censura hacia Paenza. Seguramente estaban armando todo como para que Paenza no pudiera preguntar. No, qué groso Paenza, ¿no? Porque la verdad es que cuando dijo lo de Néstor, ahora después hay unos audios muy interesantes de Cristina que podemos escuchar contando eso, lo de cómo Néstor se quedó con las órbitas que se iban a quedar los ingleses. Pero cuando Paenza contó eso, me pareció propio de un compromiso, ¿no? Es como poner su figura, su prestigio, el cariño que la gente le tiene al servicio de decir la verdad, ¿no? Ni más ni menos, pero que pareciera como que hoy decir, hacer un halago públicamente a la figura de Néstor Kirchner, para una figura como Paenza, le podría traer más problemas que soluciones, ¿no? Y sin embargo el tipo, diciendo lo que hay que decir a donde hay que decirlo, la verdad que un capo, Paenza. Sí, además, aprovechando que ayer tuvimos una nota sobre danza y sobre cómo se quiere avanzar en esto, de que las personas se puedan dedicar a lo que realmente aman, me refiero a que se está luchando por una ley de danza para que los bailarines, coreógrafos, etcétera, puedan dedicarse a eso, puedan vivir de lo que es su pasión y de lo que es su dedicación. ¿Por qué lo comparo? Por la cuestión de los científicos, que antes se tenían que ir del país, tenían que ir a trabajar a otro lado, incluso a estudiar a otro lado. Ahora se han creado muchísimas carreras con respecto a cuestiones como el espacio, más allá de la astronomía, ¿no? Algo más así como, como lo que tiene que ver con la construcción de satélites, que es lo de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, salvando las distancias, esta cuestión de poder vivir de lo que vos querés, que tiene que ver también con el fomento al deporte, como, como sucedió en estos últimos años, que tiene que ver con el tema de lo que pasó hace poco, de los actores y de los artistas, el apoyo, digamos, de un Estado que busca que la gente pueda, suena muy, a ver, muy utópico, ¿no? Pero que pueda vivir de lo que le hace feliz. Sí, sí, de hecho, a mí siempre me quedó desde chiquitito grabada la frase de San Martín, esa de serás lo que debo hacer o no serás nada. Y me parece una de las cosas más lindas que tiene esta época es esto que vos señalas, la posibilidad de construir un país donde, donde serás lo que quieras ser o no serás nada, donde uno pueda hacer lo que quiera, donde, donde si sos científico no tengas que ir a lavar los platos, tengas que ir a hacer ciencia, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? Hoy más temprano mandaba el amigo Edison Urbano, que siempre está conectado a través de las redes sociales, una imagen del página 12 de cuando Cavallo dijo esa frase, ¿no? A lavar los platos. Y hoy tenemos una cantidad de científicos repatriados, vuelven al país, hay más presupuesto para ciencia y técnica. Se ve en el CONICET, recientemente se hicieron los ingresos al CONICET, un ingreso histórico, ingresó más gente que nunca en la historia. Cambió la Argentina radicalmente en estos últimos 12 años. El que no lo quiere ver, se hace el sonso. Que se vaya a lavar los platos. No es que no pasa, no es que no está cambiando la cosa. El que no lo ve, se está haciendo el distraído. Claro, claro, sin duda. Hay allí una cuestión de justamente hacerse los tontos, pero porque les conviene, ¿eh? Yo creo que los que no lo quieren ver o no lo ven, es porque lo ven y no les sirve aceptar que en estos años han cambiado tanto las cosas. Porque no les conviene, es así, es como todas las cuestiones que tienen que ver con lo que no benefició a los que más tienen. Es decir, lo que benefició a los que menos tienen y le sacó un poquito a esos. Digo un poquito, porque siguen siendo muy ricos los de las clases altas. No estamos hablando de gente que ahora está agarrando basura y comiendo de ahí. Estamos hablando de gente que le sacaron un cachito. No, no, pero además estamos hablando de lo que corresponde. Lo que yo al menos siempre soñé. Cuando esa vieja canción de la Guerra Civil Española que cantaba mi abuela mientras barría, que dice que los ricos coman, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. Bueno, no sé si los pobres venimos comiendo pan hace rato, alguna vez le tocaba pagar la crisis a otro, y me parece que está muy bien que los trabajadores no seamos esta vez los que nos comamos el revés de la especulación capitalista en el mundo. Entonces tenemos una Argentina con paritarias, con aumentos salariales que están por encima de la pauta inflacionaria. Me parece que nada, estamos en una Argentina que vale la pena vivir, que vale la pena defender, ¿no? Y continuar con esto. Bueno, sí, sí. Escuchamos también, qué tremendo, Macri diciendo no van a poder gobernar. Los que no van a poder gobernar son ellos. Qué amenazador sería el... Bueno, pero usted no gobernó y nadie le prohibió gobernar. Y sin embargo estuvo en su cargo y no hizo nada, señor Mauricio. Es una manera de decir no gobernó. Sí, sí. En realidad no gestionó como se hubiera debido hacer. Che, pediría un audio si te parece. A ver, Mavi. Pero cuando me digan que lo tienen ahí, yo mientras le hago una seña acá de este lado, porque quería escuchar esto de vuelta, lo de Cristina. ¿Está? Contándonos lo de las órbitas. Que bien, fue... bien, nos dice, ok. Así que vamos a escuchar a Cristina. Los argentinos al espacio. Error administrativo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, no fue su culpa, señora. No. No hay problema. Vino con defecto de origen el audio. No es culpa de nuestra operadora. Ahí está, eso es todo lo que nos cortó. Vamos, un tirón de orejas a la distancia a nuestro amigo Pablo Malicia. Y mientras tanto buscamos otro por ahí que también vale la pena ¿Está por escuchar ahí? Y ver de qué se trata. Estos hizo con hitos políticos muy importantes del año 2003 a la fecha. Primero, cuando el presidente Kirchner tomó la decisión de anular la privatización del espacio. La recuperación de las dos posiciones que estábamos a punto de perder. Él la recuperó para todos los argentinos. La creación de ARSAT en el año 2006. Él creó ARSAT casi 2 años antes de que yo asumiera como presidenta el 10 de diciembre del año 2007. La televisión digital pública libre y gratuita en el 2009. La creación del programa Argentina Conectada en el 2010. El nuevo reglamento de telecomunicaciones en el 2013. El lanzamiento exitoso del VEX 1B en el 2014. Lanzamiento del ARSAT, la ley de Argentina Digital en el 2014. Y ahora el lanzamiento del ARSAT 2. Y 38 de la mañana, allí escuchábamos entonces a Cristina, por fin, dije error administrativo no por Mavi, sino por la cuestión del PRO, viste, todo es un error de carga, error administrativo, es un quilombo. Lo cargaron mal el audio. Che, qué grosa Cristina, qué grande Néstor. Pensaba esto, estas órbitas las perdíamos si no intervenía Néstor, y las estaban reclamando ya los británicos. Increíble. Todo este proyecto de ARSAT 1, ARSAT 2, y ayer se anunciaba ya que se está pensando en un 3 y hasta en un 4, no solo nos permiten mejorar nuestras comunicaciones, dar servicios de comunicación a todo el continente, sino que además nos permitieron conservar una instancia de soberanía nacional en el espacio que se nos iba, se perdía. Sí, exacto. Y además, una noticia positiva sobre la cual no pudieron hacerse los tontos porque está en tapa de Clarín en el día de hoy. Está en la tapa de La Nación, pero un poquitito más chiquito, que hay que buscarla, ¿viste? Pero en Clarín no se pudieron hacer los tontitos, ¿viste? Que a veces se hacen, no lo ponen. Cristina anuncia cosas importantísimas y no lo ponen y nadie se entera. Bueno, nos enteramos si queremos, obvio, ¿no? Existe internet. De eso hablaba ayer en una clase de la facultad, que la verdad que me parece que si no te enterás es porque no querés, porque también está internet, o sea, lo podés buscar. Bueno, es esto lo del libro de Víctor Hugo, ¿no? Mentime que me gusta. A mí me parece que ya a esta altura del partido, el que se deja engañar se está dejando, ¿no? Es muy difícil hoy engañar. Lo que pasa es que hay gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar, entonces sintoniza la radio donde lo digan y ya. Che, tenemos dos mensajes de Antonio Sbaglia. Lea. Dice, ¿recuerdan Macri diciendo, hay un despilfarro, empresas tecnológicas que no hacen falta, empresas satelitales que no funcionan? Y dice otro más que manda, ¿recuerdan Massa? ¿Pagarle el 82% a Móvil a los jubilados? No. ¿Poner una heladera en órbita? Sí. Bueno, ¿qué tendrá dentro la heladera, esta nueva heladera que pusimos en órbita ayer? No sé, ¿tendrá una cervecita dentro? Una coca para el fernet. ¡Qué tipo tremendo esto, lo de la heladera en órbita! ¡Qué tipo bruto! Y aspira a la presidencia de la nación. Yo más que tipo bruto lo veo como un tipo basura, porque hay tanta gente que se esforzó para que esto sucediera, tanto el lanzamiento del ARSAT 1 como el lanzamiento del ARSAT 2, la cantidad de trabajo que generó, la cantidad de bocas que hizo llenar, porque justamente por ahí por eso es una ladera, porque logró que mucha gente pudiera trabajar y pudiera alimentar a su familia a través del trabajo de la construcción de estos satélites y de un tercero que está en marcha. Pero hay una cosa de peyorativa, esa heladera, es un satélite, es un artefacto de tecnología súper compleja, de tecnología toda producto del cerebro argentino. Los logaritmos con los que trabaja fueron desarrollados acá, fueron cerebros argentinos. Hay una cosa de desprecio tan grande. ¿Qué preferiría Massa? ¿Que tengamos que alquilar los servicios satelitales en Inglaterra? ¿Eso preferiría Massa? ¿Ese es su concepto de la soberanía? No sé, cuando dice la heladera, yo siento una bronca, una sensación de que es un desprecio, no solo por los que lo produjeron, por la tecnología argentina, por todo eso, es un desprecio por todos los argentinos, porque en definitiva, como dice Cristina, esto es producto del esfuerzo de todos, no son solo los científicos, los técnicos, los ingenieros que trabajaron ahí, es todo un país que puso la guita para que tengamos este logro. Es un país que sin duda alguna creció económicamente, porque si no, no se puede hacer nada. Uno habla siempre de, ay, no, bueno, ¿por qué los científicos y esto y lo otro? Pero no, en realidad está esto de por medio siempre, que es la economía. En un mundo capitalista, si la economía no crece, el país se hunde. Eso sí. Sé la economía. Bueno, les comento con respecto al ARSAT que en uno de nuestros últimos números hemos tenido la tapa que decía apuntar alto. ¿Usted lo recuerda, Santiago Moradián? Sí, recuerdo. Hemos hablado de eso. Recuerdo, la tengo acá. La tiene en mano. Mire, no la encontraba. Yo la buscaba aquí. Que tiene una ilustración muy bonita del lanzamiento del primer ARSAT. Así es. Entonces, allí pueden encontrar un informe muy interesante sobre el tema. Bueno, también, obviamente, en amartia.com.ar lo pueden buscar porque todos los números anteriores están allí. Y tenemos aquí en mano nuestro nuevo número, señor. Sí, lo estaba viendo con tentación porque todavía no lo había agarrado, así que lo estoy mirando acá, está muy lindo, ¿eh? Sí, el 38 está cargado, esa es la tapa del día de hoy, de este nuevo número, pero del día de hoy la vamos a comentar porque tiene que ver con los números que ha sacado el Frente para la Victoria en las PASO. El 38%, la disputa. Exacto. Voto a voto por evitar el balotaje. Exacto, también hay un informe muy interesante sobre memoria y derechos humanos, también está la entrevista a Leo Vinci que tuvimos en nuestra radio y luego Silvana se acercó nuevamente al taller de Leo para poder ampliar un poco la info y sacarle unas fotos, obvio. Bueno, y también hay una nota que hice yo que quiero comentar. A Gustavo Marangoni, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, uno de los cuadros fuertes de Daniel Scioli. Y la verdad que yo me sorprendí porque nos dio una nota picante, polémica, interesante. Hay un informe muy interesante sobre Scioli también, hecho por Facundo Benedetto. Impresionante informe, como siempre, los laburos de Facu Benedetto, súper prolijo. Pero me quedé con una. Después vamos a meternos a ampliar un poquito más. Pero mira, una de las cosas que me dijo Gustavo Marangoni en esa entrevista, ¿no? Hablábamos de las desestabilizaciones a los procesos democráticos en América Latina. Y él me ponía el ejemplo de Brasil, de la situación difícil que pasa a Dilma. ¿Y sabes qué me decía, Rocío? Me decía, ¿sabes por qué le pasa a Dilma lo que le pasa? Porque subió con un programa y gobierna con otro. Porque prometió ser el gobierno del PT, por tener un programa popular, y llegó y ahora está gobernando con el programa económico de la derecha. Dice, los Tsipras, quizá. Un poco, bueno, claro, como lo de Tsipras. Pero lo señalaba como justamente como un error garrafal, como algo que de ninguna manera el sciolismo estaría dispuesto a hacer, lo cual no solo nos da un viso de tranquilidad, de confianza y de previsibilidad en un sentido positivo, sino que además señala una crítica a los movimientos populares que llegan, como decía un viejo dirigente político, ¿no? El violín se agarra con la izquierda y se toca con la derecha. Bueno, el poder también, decía. Bueno, esta una crítica a esa forma de pensar que me parece muy interesante. Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mil rock and rolls con los como hay se cura un perro. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Nueva Roma te cura o te mata. Nueva Oh, porfiar ahí, dados trucados. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Las máquinas vigías pasan ahí. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Compañeros, me parece que es importante que discutamos la injerencia de Estados Unidos en los países de Oriente Medio. Estoy de acuerdo, pero antes deberíamos votar la postura que vamos a tomar en relación a la visita del Papa a Cuba. Muchachos, ¿por qué no dejan de perder el tiempo en pelotudeces si vienen a la fiesta de Martia? Disculpa, flaco, pero estamos en asamblea. ¿Pero de qué asamblea me hablas? Dejate de romper las pelotas, no sean timoratos. Dejen de tomar ese mate lavado y vayan para el Club Premier, que va a haber bandas en vivo, cerveza artesanal y bailongo toda la noche. No está mal la propuesta, ¿eh? Chicos, dejen el morral y arranquen para la Tafies. No sean pelotudos. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de tres dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal Deneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Y 51 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer por las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Allí estamos, puedes encontrarnos allí. Acércate, dinos, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Desde Japón? ¿Desde Europa? ¿Desde dónde? Sí, nosotros no te vamos a decir desde dónde estamos transmitiendo, pero hoy la verdad que por lo que se puede ver por la ventanita del camión mientras avanza, lindo paisaje. Esto, toda la información que vamos a dar hoy. Bueno, sabe que nuestro productor estuvo como a mí muy atento de que yo nombré a Cipro, así que hablé de Grecia y puso Nueva Roma. De Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, ¿viste? Es un, casi te diría, un artista Pablo eligiendo los temas. Siempre temas que tienen que ver con lo que estamos tratando. Hablando de temas de lo que estamos tratando, estamos en línea con Néstor Segovia, el secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores del Subte. Buen día, Néstor. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Néstor. Queríamos saber qué es lo que está sucediendo con el Subte y cómo fue que decidieron levantar la medida que tenían prevista para hoy. Sí, el subte es un problema de una empresa de seguridad que el gobierno de la ciudad hace 2 años los puso para trabajar y para la seguridad de los pasajeros y los boleteros. Nosotros, lo que ellos estaban planteando es que estaban trabajando 12, 13 horas y le pagaban 8 y 5 horas no le pagaban. Cuando iban a reclamar la plata que le debían, echaron 10 así de un día para otro. Por eso los compañeros se tiraron a la vía. Y lo peor de todo esto es que nosotros ayer estuvimos hablando con llamé al gobierno de la ciudad, llamé a Esbase, llamé a Metrovía y todos hicieron oídos sordos. Por eso hoy los compañeros se tiraron, buscamos una mesa de negociación y hoy los compañeros, al no tener esa mesa de negociación, hoy se tiraron a la vía. Entendemos que el gobierno de la ciudad lo están boludeando, por eso me estuve muy enojado hoy ahí, sabiendo que los compañeros totalmente precarizados, y segundo, que el problema de los pasajeros, acá no se hace el responsable del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad precariza y después los pasajeros se agarran con los trabajadores del subte. Entonces, le hacemos el responsable al gobierno de la ciudad, que está precarizando y tercerizando, metiendo a empresas totalmente precarizando el sueldo dentro del subte, y nosotros estamos pidiendo que las condiciones, que cualquier empresa tercerizada que entre dentro del subte, que esté mínimamente en las condiciones de trabajo con nosotros y que se respete la jornada sin entrar al convenio, porque si no, ese es un problema. Ahora, es una política del gobierno de la ciudad de precarizar a los trabajadores y tenerlos como negros. Néstor, ¿qué tal? Santiago Mouradian te saluda, Revista Martia. Quería preguntarte cuál era la aspiración, constituir una mesa de negociación con el gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál sería la instancia que podría destrabar el conflicto? Hoy a la mañana llamaron de la Subsecretaría de Trabajo, hoy a las 10 estarían en una reunión los trabajadores de seguridad, y nosotros vamos a estar velando y vamos a estar atentos cómo sale esa negociación. Por eso se suspendió la medida. Me llegó información que esa empresa de seguridad es del señor Larreta, así que peor todavía, siendo un jefe, el futuro jefe de gobierno, si tiene una empresa tercerizada y lo tiene a los trabajadores como negro. Entonces vamos a estar más atentos todavía para que estos compañeros no lo echen y les tomen represalia. Seguro. ¿Cuál es el nombre de la empresa? NCM. Bueno, estemos atentos a ver a todos los amigos periodistas, los que están del otro lado. Vamos a tratar de chequear a ver si es así, es algo tremendo. Alguna que se sumaría a estas movidas como la de Niembro, etcétera. Esos trabajitos así, me parece que hay cualquier cantidad. Se habla de corrupción, de eliminar la corrupción, y después vemos los negociados que están haciendo, la verdad, porque es parte de los negociados que hacen esta gente, ¿no? Néstor, ¿existen posibilidades dentro no digo en lo inmediato, ¿no? Ahora, si no nos podemos sentar a una mesa, ¿qué vamos a pensar en más? Pero, ¿es posible pensar en algún momento en que tanto en el subterráneo específicamente, pero en Argentina podamos pensar en que ya no existen las tercerizadas, en que todos los compañeros sean trabajadores de planta permanente? Y es la pelea que estamos teniendo. Estuvo este gobierno, usted sabe que este gobierno también tuvo la pelea contra la tercerización. Y todos los trabajadores de Cosamá que estamos de las comisiones internas peleando contra, y todos los gremios contra la tercerización. Y es una pelea muy fuerte porque si ustedes supieran qué es el negocio de la tercerización, se caen de espalda, porque reciben fortuna de la empresa madre, y donde le pagan el doble, el triple por cápita, y al trabajador que pone su esfuerzo de laburo le llega ni siquiera el 50% de lo que recibe la empresa. Entonces creo que eso es una agenda que tenemos todos los gremios, todos los trabajadores, para poder eliminar la precarización laboral. Si cada convenio colectivo de trabajo dice peón de limpieza, ¿por qué tendrían que haber empresas de limpieza fuera de convenio? Claro. Ahí está el robo. Sí. Los trabajadores tercerizados que hay en el subte, ¿se sienten identificados, representados con el sindicato de trabajadores del subte? Nosotros ahora estamos teniendo muy pocos empresas tercerizadas. Estamos teniendo una empresa de fumigación de que hace cuestión de 2 años que estamos peleando, que no lo podemos poner dentro del ámbito de Metrovía porque no tiene licencia Metrovía, no tiene para fumigar, claro. Pero estamos diciendo, bueno, que no deja de ser peor y que están bajo el convenio colectivo de trabajo. Ahora, si empresa, para eliminar la tercerización, nosotros qué estamos haciendo, la política de nosotros, que cualquier empresa que venga a trabajar bajo las condiciones y bajo el convenio nuestro. No importa que sea tercerizada, pero de esa forma podés eliminar a la tercerización. Sí, sí, claro. Néstor, ¿cómo está hoy el sindicato de trabajadores del subte? ¿Hay unidad? Tienen, bueno, quilombo hay en todos lados siempre, ¿no? Y es bueno que haya, pero ¿cómo se encuentra? ¿Está fuerte el sindicato? Tenemos sindicato fuerte, tenemos un sindicato totalmente plural. Vos sabés que tenemos compañeros de izquierda, tenemos compañeros que apoyamos a este proyecto. Ahora, gracias a Dios, hay un punto de acuerdo que nosotros defendemos la fuente del trabajo y que defendemos todas las conquistas que tenemos durante los últimos años: precarización laboral, la jornada a las 6 horas, tener un buen sueldo, y para sostener eso tenemos que buscar la unidad de todos, porque si no lo perdemos, más con este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Del gobierno de Macri. Néstor, te hago una pregunta que no sé si vas a saber responderme, pero bueno, la pregunto igual. La semana pasada hubo un problema grave en el subte B, en el regreso, digamos, en las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y en ningún momento se supo qué había sucedido. Se habló que había habido algún problema con los subtes nuevos. ¿Qué información tenés de eso? Mira, en la línea B, sí, resulta ser que se compraron trenes nuevos. Ajá. Bueno, no sé quién fue el ingeniero que se fue a traer los trenes nuevos. Traen todos los trenes nuevos. Cuando quieren instalar los trenes nuevos, se encuentra que la vía es chica. Sí. Y entonces tuvieron que romper todo. Sí, sí. Bueno. A ver, para, vamos a aclarar una cosa para la audiencia. Trajeron un tren que era más grande que la vía que hay acá. Exacto. Unos ingenieros, unos cráneos. La verdad, no, por eso te digo, ¿no es cierto? No, y esto no se sabe, ¿entendés? Esto se ocultó totalmente. Ahora, pero Néstor, ¿este problema la semana pasada fue por eso, porque no pasaba el subte? No, y el problema es que para ajustar todo eso, porque ahora el subte está andando, sí, y las catenarias, lo que pusieron no es adecuado al tren. Ah. Hicieron todas las catenarias nuevas. ¿Entendés? Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Está a 5 centímetros del techo. Peligrosísimo. Recontra peligroso. Entonces, hicieron, ¿viste cuando éramos, antes, cuando los zapatos no iban chicos, le teníamos que poner algodón con agua, trapo, para que se agrande un poquito? Sí. Bueno, algo así están haciendo el gobierno de la ciudad para que ande. Tarde o temprano eso va a traer problemas. Bueno, terrible, la verdad, Néstor, importantísimo que nos den información, porque de esto no se habla, tenés toda la razón del mundo, no se habla. Y te agradecemos mucho la comunicación, Néstor, buen día. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Dale. Hablamos con Néstor Segovia, el secretario general adjunto del Sindicato de los Trabajadores del Subte. Noticias. Política. Cristina anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de desarrollo de la industria satelital argentina. La jefa de Estado especificó que el proyecto prevé la declaración de interés público, el desarrollo industrial satelital como política de Estado y la creación del Plan Geoestacionario Argentino 2015-2035. También establece construir 8 nuevos satélites en los próximos 20 años, uno para uso propio y el resto para venderlos. El proyecto contempla además la prohibición de la venta de recursos esenciales asociados a la tecnología sin autorización del Congreso. Sociedad. El estrés reduce un 50% las chances de concebir un bebé. Las mujeres que atraviesan un estrés físico o emocional tienen un 50% menos de chances de concebir, según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Reproducción Humana de los Estados Unidos. La especialista en fertilidad Esther Pollack de Fried, docente de la Universidad de Buenos Aires, precisó que la vinculación entre los factores emocionales y la fertilidad es algo que conocía. Sin embargo, este es el primer estudio que lo demuestra con indicadores biomédicos, es decir, que lo hace en forma científica. Fútbol. Lanús va a Uruguay por la clasificación a cuartos de final por la Copa Sudamericana. El granate, que igualó sin goles en la ida de local, visitará desde las 21 al golpeado Defensor Sporting en el partido de vuelta de los octavos de final en Montevideo, con el arbitraje del chileno Enrique Osés, y contará con la televisación de Fox Sports. El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final con Huracán, que anoche eliminó a Sport Recife de Brasil.

La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Diez y ocho de la mañana y ya tenemos otra comunicación en línea. Saludamos a Carlos Álvarez, presidente de la agrupación Yangó. Buen día, Carlos. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. ¿Cómo te va? Es Yangó, ¿verdad? Exactamente. Yangó, uno de los dioses africanos, el dios de la justicia, el dios del fuego y el dios del trueno. Y nuestra agrupación le pusimos con la X porque también queríamos reivindicar esta cuestión de que muchos de nosotros tenemos los apellidos de... primero de los esclavistas y segundo que no sabemos muchas veces de qué parte exactamente de África venimos, ¿no? Descendemos, esa fue otra de las estrategias del esclavista para quitarnos todo tipo de identidad, así que bueno, un poco nuestra agrupación intenta buscar, no solamente visibilizar la presencia del colectivo afroargentino y afrodescendiente, sino también luchar contra el racismo, la discriminación y promover la integración. Carlos, queríamos comunicarnos con vos en realidad para hablar sobre el tema de la utilización de ciertas palabras en los medios. Tenemos entendido de que ustedes quieren fomentar quizá una manera de utilizar las palabras de otra forma. Es decir, se usa mucho la palabra negritud de una manera errónea y por eso van a tener un evento con la Defensoría del Público, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poco en la Argentina particularmente el uso del concepto de negro tiene una carga muy fuerte peyorativa, negativa. Viste esto de negro de mierda, cabecita negra, negro de alma, claro. Noche negra, trabajo en negro, día negro. Esa es una acepción que digamos nosotros estamos intentando combatir desde el lenguaje, como otras palabras que también vienen de la cultura afro, como quilombo, mandinga, candombe y tango, y algunas veces se usa de manera negativa o bueno, no se reconoce el origen de esas palabras, ¿no? Y de esa concepción. Y un poco los medios a veces reflejan esta mirada y también reproducen como muchos aspectos negativos, ¿no? Últimamente hay una fuerte corriente negativa de mostrar la presencia de las religiones de matriz africana. Sí. Muchas veces cuando se habla de nosotros, viste, siempre se habla de manera negativa. A veces ha habido coberturas muy muy heavy respecto de, por ejemplo, los senegaleses. Entonces creemos que estamos en un momento importante de este transitar y de este vivir en la Argentina que nos permite repensar estas prácticas. Y bueno, y justamente los medios de comunicación muchas veces reproducen el racismo casi sin pensarlo sistemáticamente. Entonces estamos en un momento donde invitamos a académicos, activistas, organizaciones sociales afrodescendientes, periodistas y distintos medios de comunicación a participar de esta primera mesa de trabajo junto con la Defensoría del Público, donde va a estar coordinado por la defensora, la doctora Cintia Ottaviano, y un poco lo que vamos a trabajar es eso, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos negro en los medios? Y a partir de ahí, como disparador, poder pensar cómo se trabajan o se abordan las temáticas vinculadas a la comunidad afro. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. ¿Qué tal, Santiago? Bien, todo bien. Quería preguntarte si notan ustedes alguna diferencia en los últimos años con respecto de la ley de medios, si esto ha incorporado alguna modificación en el trato que los medios masivos de comunicación tienen sobre el tema, sobre la negritud, o si aún no, o si a pesar de la ley de medios todavía no hay cimbronazos en ese sentido. Mira, nosotros estamos muy contentos porque creemos que la ley de medios ha sido un avance fundamental en la Argentina, que realmente ha permitido o ha comenzado a pluralizar las voces y romper un poco con esta hegemonía que tenían ciertas empresas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lamentablemente en lo que refiere a la comunidad afrodescendiente, todavía no hemos sentido el impacto de la ley en nuestras comunidades, ¿sí? Todavía no hay radios o programas propios de la comunidad afrodescendiente y africana, o digamos todavía los medios siguen digamos tomando y abordando estas temáticas desde una perspectiva muy colateral, muy vinculada a distintos hechos, esto que te contaba, bueno, no sé, muere asesinan a un pay, un banda, y hay pay, un banda, no sé qué, violador, narcotráfico, o esto, digo, trabajo en negro, hoy hemos tenido un día negro, digamos, como que todavía no hemos logrado incorporar una perspectiva más de respeto de la diversidad, de promoción de nuevas prácticas o de prácticas diferentes vinculadas en la comunidad afro. Así que de alguna manera esta jornada que vamos a realizar mañana a las 10 de la mañana en la Casa de la Defensoría del Público tiene como objetivo eso, ¿no? Generar una mesa de trabajo, sobre todo con periodistas, con académicos y con distintas organizaciones afrodescendientes, ¿sí? Porque a veces cuando nos vienen a hacer algunas notas, los periodistas, digamos, se copan mucho, son muy respetuosos, pero después muchas veces los editores ponen títulos que nada tienen que ver, o que, bueno, títulos más comerciales, ¿no? O que generan otro impacto y justamente destruyen un poco esa armonía o ese respeto no discriminatorio que nosotros intentamos construir en cada nota que damos. Entonces, bueno, creemos que es un buen momento para trabajar con los distintos editores, productores, periodistas sobre esta perspectiva. Carlos, pensaba dos cosas. Una, qué desproporción que hay, ¿no? Uno, desde que sale de su casa a la mañana para ir a laburar hasta que vuelve a la noche, qué desproporción que hay la cantidad de población negra que uno ve en las calles todos los días, y cuando prende la televisión no hay correlato en las series, en la televisión en general, en los programas desde periodísticos hasta las ficciones, como no hay correlato. La verdad es que los negros son parte de la vida de esta ciudad de un modo muy profundo, y eso no tiene un correlato en los medios de comunicación. Exactamente, la invisibilización que tiene nuestra comunidad en los grandes medios es como realmente asusta, ¿no? Esto que vos decías, no hay un correlato. Igual también tiene que ver con cómo la Argentina muchas veces se piensa desde las clases más hegemónicas o dominantes, ¿no? Hay todavía un concepto de que la Argentina es blanca, europea, que solo desciende de esos barcos de inmigrantes, y se niega mucho también la presencia de los afrodescendientes, de los africanos, que también nosotros vinimos de esos barcos, pero eran barcos esclavistas, no eran barcos que venían buscando nuevas o mejores condiciones de vida. Sí, casi que hay un reivindicar exclusivo de la inmigración italo-española o europea, sí, exactamente. Sí. No se reconoce un poco el aporte que ha tenido nuestra comunidad en lo que fue el proceso de las luchas independentistas, no se reconoce el aporte que tiene nuestra comunidad y nuestra cultura en la vida cotidiana y en la identidad argentina, esto que hablábamos, ¿no? La fuerte presencia del candombe, el aporte afro del tango, el aporte afro a la cultura en las comidas, por ejemplo, el aporte afro en lo que es justamente estas palabras, ¿no? Que también tiene que ver con la cultura. Entonces creo que estamos nosotros como organizaciones y como movimiento afrodescendiente generando cada vez más relaciones tanto con el Estado como con distintos otros organismos para esto, reivindicar nuestra presencia, reivindicar nuestro aporte y, bueno, generar una Argentina más caminar hacia una Argentina más pluricultural o pluriétnica que reconozca también la presencia afro. En ese sentido hemos logrado algunas cosas importantes, ¿viste? En el año 2010 se incluyó la variable afro en el Censo Nacional de Población, a partir de si tenemos datos contemporáneos de cuántas personas son afrodescendientes en la Argentina. Tenemos también el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, el 8 de noviembre. Así que se están dando algunos pasos importantes en la visibilización, pero bueno, como creemos que falta, estamos promoviendo este tipo de encuentros y de jornadas, no solamente de reflexión, sino de propuesta para romper, digamos, una estructura fuerte del racismo y generar otras prácticas. Carlos, estos problemas que hay con el tema del racismo y del vocabulario que a veces termina abonando a que crezca el racismo, ¿lo ven relacionado con algunos otros países o solo se trata de hablar de lo que sucede en nuestro país? No, bueno, siempre tenemos una mirada regional o más internacionalista porque, bueno, el racismo estructural está en todos los países, ¿no? Es increíble si vos vas a los países de América Latina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, mismo Estados Unidos, lamentablemente en los sectores más vulnerados, en los sectores más excluidos, siempre está la comunidad afrodescendiente, ¿no? Y esto no es porque nosotros seamos vagos, o no nos guste trabajar, o no nos guste progresar, sino porque hay una estructura colonialista que todavía se sigue reproduciendo y que lamentablemente en ninguno de los países se ha generado una política pública que permita justamente ese romper con la dinámica que trajo la trata esclavista, que después trajo la servidumbre y que no ha permitido generar condiciones de igualdad, de inclusión del colectivo afrodescendiente y africano. Eso a nivel general, pero bueno, también muchas veces es importante pensar cómo nos vinculamos no con otros países hermanos, sino también acá y también en las provincias, ¿no? Porque no es lo mismo ser un afrodescendiente en la ciudad de Buenos Aires que ser un afrocorrentino, un afrosantiagueño, un afromisionero, ¿no? Claro. Hay distintos modos de vivir esta afroargentinidad. Siempre miramos relaciones. Eso que vos decís es bien importante porque, por ejemplo, últimamente en Estados Unidos se están viendo muchísimo, o los medios están tomando muchísimo los casos de asesinato, ¿no? Y muerte de muchos jóvenes o personas afrodescendientes, ¿no? De nuestra comunidad, este producto del racismo, de la violencia policial, ¿no? Y a partir de ahí se ha generado este movimiento Black Lives Matter. Eso es interesante porque, bueno, también al repercutir tanto en los medios internacionales, también nos permite pensar o reflexionar sobre qué pasa en nuestros contextos, ¿sí? En Brasil también. Pero bueno, acá también estamos viviendo el hostigamiento de la policía metropolitana casi todos los días a los vendedores ambulantes senegaleses. Acá desde el INADI también y desde la Secretaría estamos recibiendo sistemáticamente denuncias de discriminación racial que capaz que no tienen tanto impacto en los medios masivos de comunicación, pero sí pasan. Entonces es importante también reflexionar a nivel nacional y obviamente mirarnos lo que está pasando en la región. Ustedes ven, ¿ustedes ven en los medios esta cuestión que a veces hablamos al aire con respecto a que la negritud aparece en los medios cuando es victimario y no víctima? Sí, yo creo que sí, que lamentablemente todavía se sigue reproduciendo ese modelo, ¿no? Inclusive muchas veces no se habla de negritud, porque para nosotros, por ejemplo, la negritud, al igual que el movimiento afro-brasileño, es un concepto positivo, ¿no? Que lo que buscamos es reivindicarlo como como un valor, digamos. Hay que estar orgulloso de ser afrodescendiente o hay que estar orgulloso de ser negros, porque la negritud realmente le ha aportado muchísimo a la humanidad. El problema, o lo que nosotros estamos viendo acá en la Argentina, es que todavía no se ha podido positivizar el concepto de negritud o de negro, ¿no? Claro. Se sigue reproduciendo esta perspectiva negativa del concepto negro vinculado a la pobreza, a la marginalidad, a la exclusión, a la delincuencia, ¿no? A las condiciones subalternas. Entonces, por eso reivindicamos más el uso del concepto afrodescendiente como un concepto que liga con una matriz cultural africana, pero que también no está estigmatizado. Por eso trabajamos esa perspectiva. Pero bueno, creemos que es importante justamente construir nuevas prácticas. Hay también montones de periodistas que de alguna manera aportan de una manera positiva, como ustedes, dándonos la palabra, tomando estas actividades, participando. Hay también otros periodistas y otros medios, sobre todo alternativos o no hegemónicos, que no nos convocan, digamos, se preocupan de manera positiva por la comunidad y por el aporte de la comunidad afrodescendiente, para no quedarnos solamente con una mirada negativa. Pero bueno, creemos que es importantísimo que trabajar juntamente con el Estado Nacional, en este caso con la Defensoría del Público, para construir nuevos modelos, visibilizar nuevas prácticas y sobre todo también generar una reflexión en los periodistas, que son los que sobre todo no tienen una responsabilidad distinta, ¿no?, en los medios masivos de comunicación. Claro. Bueno, Carlos, entonces convocamos a los oyentes. Mañana viernes a las 10 de la mañana en Alsina 1470, sede de la Defensoría del Público, va a haber una mesa de debate y se va a hablar sobre este y otros temas, pero sobre todo sobre el vocabulario en los medios de comunicación audiovisual. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por este momento, por la salida. Es importante, digamos, tener compañeros que apoyen, sobre todo, una perspectiva no discriminatoria. Y cualquier cosa pueden comunicarnos con nosotros a través de nuestro Facebook o nuestro mail, que es agrupacionyangó@gmail.com, o en Facebook, si estamos como agrupación. Yangó, y también tenemos un blog, si me permitís, que se llama Agrupación Yangó con x.blogspot.com para seguirnos y compartir también las perspectivas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos, buen día. Buen día, un abrazo grande. Hablábamos con Carlos Álvarez, presidente de la Agrupación Yangó. Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin. Basta de andar divagando, buscando la mente, porque estoy aquí. Siento los pasos perdidos de un perro corriendo detrás del jardín. Todo compite con todo, tal vez el mañana me haga feliz. Para mí, hay que parar con el aire viciado y vivir, respirar y vivir. Para mí, la vida es la patuera, la maca, la paca, la taca, la vida tu mía. Todos los martes son jueves, los viernes son lunes, domingo feliz. Abril igual que septiembre, agosto ya es mayo, diciembre feliz. Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin. Basta de andar divagando, buscando en la mente porque estoy aquí. Para mí, para mí. No hay que buscar el camino te encuentra y entonces el fin. Para mí, para mí. La vida es la pastuera, la maca, la paca, la taca, la vida to me. En Buenos Aires inundan, en Córdoba imploran para ver llover. En Bariloche se quejan porque ya no hay nieve para complacer. La tierra ya está avisando, mandando mensajes en forma sutil. Mientras que el hombre se ríe, los animalitos presienten el fin. Para mí, para mí. Hay que parar con el aire viciado, reír, respirar y vivir. Para mí, para mí. Hay que decirle al imperio que pare las guerras porque este es el fin. Para mí, para mí. La vida está buena, la mata, la vaca, la taca, la vida es tu aplasta, no me deja crecer. ¿Tu papá? Perdón, quise decir mi marido. Qué acto fallido, Paloma. Perdón, flaca, ¿por qué no dejás de perder el tiempo con este pelotudo y te venís a la fiesta de Amartya? Vos lo que necesitás es que te midan el aceite. Perdón, señor, ¿usted quién es? ¿Cómo va a interrumpir la terapia así? Muñeca, con lo que te debe cobrar este viejo del orto por sesión, te podés tomar 6 pintas de cerveza artesanal de Eneven. Además tocan 3 bandas, y si vas con ganas de mover el tor, seguro que te levantás a alguno de los boludos que laburan en la revista, que son más fáciles que la defensa de Nueva Chicago. Perdón, Horacio, tiene razón, nos vemos la próxima. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés, es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de 3 dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal de Eneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. prometo bañarme. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Diez y 27 de la mañana y te comento a ti que has pedido el bolsón que estuvimos preparando en estos últimos días de frutas y verduras que puedes pasarlo a retirar este sábado 3 de octubre a partir de las 11 de la mañana en Arturo Jaureche y Campichuelo Caballito. Ya no digo nada más porque estamos como sobrepasados. O sea, las personas que ya lo pidieron, ya lo tienen. Los otros se lo perdieron. Una ganga, ¿eh? 8 kilos de frutas y verduras por 100 P. No existe, ¿eh? No existe, no existe. Solo Amartya te lo puede conseguir. Así es, estamos en las redes sociales, ¿eh? Arroba Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. ¿Usted quería decir algo? Sí, me quedé con que hay un montón, que no solo hay un uso peyorativo de la palabra negro, también hay un uso positivo que es cultural en la Argentina desde hace muchísimos años. Por decir algunos, y por ahí los oyentes me pueden ayudar con algunos otros que no se me han ocurrido, vía Twitter en arroba Revista Amartya. Pero mira, tenés el negro Olmedo, el negro Enrique, la negra Sosa, el negro Fontana Rosa, el negro Caloi, el negro Fontova, el negro Rada, el negro González Oro, para poner uno de otro palo, el negro Guerrero Martinelli en esa línea, el negro Dolina, la negra Bernassi, la negra Bernassi, el negro Álvarez que cuenta chistes. Hay un montón de negros a los que se le dice negro con todo el cariño y el amor del mundo y que son parte del corazón de los argentinos. Seguramente me estoy olvidando de unos cuantos, así que nada, me pueden ayudar en arroba Revista Marte, me mandan más negros del palo. Sí, porque es un apodo bastante común que solemos usar, como vos estabas nombrando a varios. Sí, la verdad que es muy importante la nota que tuvimos recién. De verdad es algo preocupante la manera de utilizar el vocabulario en los medios. Es un fomento a la violencia, al racismo y a la xenofobia que no se puede creer. Y pasa todo el tiempo, ¿eh? No solo con la negritud. Pasa con un montón de cosas. No, pero sobre todo esto, ¿quién no escucha por lo menos una vez por el día, una vez al día la expresión los negros de mierda? ¿O qué querés si son negros? Es tremendo, eso es muy, muy feo, además muy, muy impropio de los argentinos que nada, que somos, como bien dijo el Papa, todos hemos sido migrantes. No, pero además lo importante que dijo casi por último Carlos Álvarez de Yango, esta cuestión de no es lo mismo ser un negro en Buenos Aires, un negro afrodescendiente en Buenos Aires, que en otra provincia. No, seguro. Está muy instalada la xenofobia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. El porteño es muy racista, y no me incluyo porque yo no soy porteña, es muy racista y eso fomenta todo el tiempo que suceda lo que él comentaba de la metropolitana reprimiendo, de del vocabulario este que vos decís de negro de mierda. Todo esto es algo que tiene que ver con un racismo casi nazi, de esto de la, nosotros somos blancos y somos la raza superior y vivimos en la ciudad de Buenos Aires y del otro lado de la General Paz son todos negros de mierda. Sí, no sé si del otro lado de la General Paz, acá mismo también, esta idea de pasar con una topadora por arriba de las villas, esta idea de cachiato, bueno, justo una idea cachiatoresca que valga señalar que cachiatore es a quien Macri ve como ejemplo de gobierno, ¿eh? Lo ha dicho en más de una oportunidad, Cachiatore, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, durante la última dictadura militar. 10:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural, anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. ¿Como esposo a Ezequiel para amarlo y respetarlo toda la vida hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Ezequiel, ¿acepta como esposa a Fernanda para amarla y... Chicos, no sean pelotudos. Miren si se van a andar casando justo ahora que está la fiesta de Amartya. Hijo mío, usted no puede interrumpir así la boda. Déjate de joder, boludo. Mirá si voy a ser tu hijo. Ya tengo un padre y es bastante pelotudo. Además, soy ateo. Ezequiel y Fernanda aceptan a la fiesta de Amartya para poder ver tres bandas en vivo, para tomar cerveza artesanal de Eneven y para pegársela en la frente mientras bailan unas cumbias hasta la madrugada. Aceptamos. Los declaro amartianos. Y vos, boludo, larga la sotana y venite también. ¿Quién te dice perder la virginidad? El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de tres dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal de Eneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Anda. 10:36 de esta mañana y ahora estamos en comunicación con Wadi Calvo, nuestro columnista de Internacionales. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿De qué nos querés hablar hoy? Bueno, creo que se impone hablar de la decisión de la Federación de Rusia de empezar a ponerle coto a Estado Islámico y no solamente a Estado Islámico, sino a todas las organizaciones que desde el 2011 han invadido Siria con el único y premeditado fin de derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad y además de eso particionar a Siria en varios pequeños estados, ¿no? Para tener un control más riguroso de lo que pasa en ese territorio tan sensible. Recuerden que Siria de pronto es el gran puerto en el Mediterráneo de Irán. Sí. Y partir ese eje para el poder central, para los Estados Unidos, para la OTAN, para la comunidad europea, es muy, muy importante, ¿no es cierto? Creo que no va a ser esta la oportunidad de lograrlo. Siguieron las discusiones en las reuniones, o mejor dicho, los discursos de las reuniones de Naciones Unidas esta semana, pudieron observar que el presidente Putin expresó la amplia voluntad de Rusia de sostener, de apoyar y acompañar la resistencia del pueblo sirio y de su presidente frente a lo de Obama, que dijo, bueno, negociamos la lucha contra Estado Islámico, pero sin Bashar al-Assad. Ese es el punto de discusión, o no tanto, porque ya Rusia ha empezado a bombardear posiciones de Estado Islámico y otros grupos, de invasores en Siria, y bueno, creo que están empezando a acotar esto, afortunadamente, porque no se tolera más lo que están haciendo en Siria estas bandas armadas por la OTAN, por Naciones Unidas, por los Estados Unidos. Entonces, con la presencia rusa, la presencia de grupos, comandos de Irán, sumado Hezbollah, y está llegando al puerto de Tobruk, una base rusa en territorio sirio, de un gran portaaviones chino, bueno, no me gustaría estar del lado de Estado Islámico en esta situación. Claro. Wadi, en el medio de todo esto siguen estando los refugiados, ¿verdad? Sí, el tema refugiados, bueno, sigue siendo un tema crucial, pero seguirá siendo un tema crucial durante muchos años, porque se estima, bueno, ya lo dijimos aquí, bueno, ahora salió como gran noticia que fueron 500.000 los que han llegado solamente este año. El año pasado rondaron los 350.000, pero el año no se termina y hay mucha gente sin destino, especialmente sirios que han sido despojados de todo. Sí. Y que, bueno, encuentran en Europa la única posibilidad de refugio, cierto. Por otro lado, Angela Merkel está empezando a endurecer su postura frente a los refugiados, que en algún momento había sido extrañamente gentil, ¿no? Pero la oposición política de la interna alemana no la acompañó, se pusieron muy muy frente a Merkel, incluso partidos de su propia coalición. Angela Merkel está en el gobierno por una coalición de partidos, y bueno, algunos partidos de esa coalición también han salido a enfrentarla, especialmente el actual presidente de la Confederación de Baviera, que es uno de los más importantes de los 16 estados confederados de Alemania. Y bueno, esto apoyado además por Hungría, que lleva la voz cantante en el no a los refugiados, están haciendo cambiar la situación en Alemania y están poniendo la situación en un estado mucho más crítico, porque cientos de miles de, de refugiados se han quedado literalmente en el limbo, atascados en la frontera serbio-húngara, serbio-croata, Croacia-Eslovenia. Están apretados con literalmente la imagen, ¿no? Están apretados contra una alambrada. Claro. Y no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Jaureche decía que de estas situaciones se sale por arriba, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ver cuál es la fórmula de salida de esto. La situación en Siria, lo que pasa en Siria de acá en más con la intervención rusa, no va a minorar de ningún modo el flujo de inmigrantes, ¿eh? Wadi, antes de despedirte, sí, porque sé que estás corto de tiempo, quiero comentarles a los oyentes que en la nueva revista hiciste un informe sobre México. Sí, sí, a partir de los 43 muchachos y la fuga del Chapo Guzmán, sí, hago una relectura de la situación de México que tampoco es mucho mejor que la de Siria, ¿no? Sin duda. Bueno, Wadi, no sé si te quedó algo fuera del tintero. Sabemos que estás corto de tiempo, por eso no queríamos... No, estamos, bueno, las elecciones en Cataluña, que la gente tiene que entender que esto fue manejado por la derecha catalana, ¿no? Por los empresarios. Sí. Que nada tiene que ver esto con un grito de independencia, de libertad y demás. Es simplemente mejores posiciones para los negocios de la burguesía catalana. Hay que esperar qué pasa en Portugal, y sería bueno que Tsipras se entere que ganó las elecciones si se decide gobernar. Bueno, a ver, Tsipras, ¿nos estás escuchando? Seguramente, yo sé que escucha, nos escucha siempre. Bueno, Wadi, muchas gracias, chicos, por la comunicación. Hablamos el jueves, un gran abrazo. Hasta luego. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Pobrecito. Se va sin ver a su nieto terminar el secundario. Y bueno, lo importante es que vivió la vida con alegría. Perdón, pero por más que se lamente, no se va a levantar del jonca. No sean pelotudos. Señor, ¿usted quién es? Estamos velando a un familiar. Me di cuenta, pichoncito. En lugar de estar llorando como hacen los de Boca cuando quedan afuera de la copa, ¿por qué no se vienen a la fiesta de Amartya? Va a haber cerveza artesanal, bandas en vivo y música para que muevan un rato el ojete. Tiene razón. Es la mejor forma de homenajear a don Pepe, con lo que le gustaba la joda. Pero claro, boludo, vengan a la fiesta y si quiere entrar en el cajón y los ponemos al lado de los parlantes. No creo que lo aturda demasiado. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés, es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de tres dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal Deneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos, vengan todos. Prometo bañarme. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Anda. Thank you. 10:47 de la mañana y quería saludar a Romualdo Moros, Gustavo Santucci y Noelia Galván, que nos están escuchando en este preciso momento. Escribieron a mi Twitter personal, @semimorocha, así que vale saludarlos porque están allí firmes todas las mañanas escuchándonos. ¿Usted quería decir algo? Sí, me quedé pensando con lo de Wadi, ¿no? Se dio a conocer ayer algunos datos sobre cuáles son los textos más buscados en Siria en estos últimos tiempos en Google. Y me pareció impresionante y quería compartirlo. A ver. Las búsquedas más solicitadas son hospitales cercanos a las localidades de donde surgen las búsquedas, cómo tratar ellos mismos lesiones graves, como heridas de bala o intoxicaciones por gas. Otra de las búsquedas que está en el top son los mapas de Europa, consejos para llegar a Europa, inmigración a Alemania y asilo en Alemania, refugiados sirios en Hungría, son algunos de los términos más buscados en Google en Siria. La verdad que es desesperante, ¿no? Que una de las búsquedas más importantes del país sea cómo curar uno mismo una herida de bala o una intoxicación por gas, habla de un nivel de desesperación y de barbarie insospechado. El gobierno ha sugerido, lo ha dicho ayer Aníbal Fernández y lo ha dicho el canciller Timmermans, si no me equivoco, que la relación con Estados Unidos está en riesgo como consecuencia de que Estados Unidos no ayuda a detener a Estiuso, a encontrar a Estiuso, a dar con Estiuso, a pedirle por favor que llame al presidente. ¿De qué está acusado Estiuso? No sé. ¿Es el culpable de todo? Probablemente lo sea, pero por el momento la justicia no lo ha vinculado formalmente con el asunto de Nisman ni con ningún otro tema. Pero efectivamente Interpol emitió una circular azul, por lo menos para ubicarlo. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, queremos saber dónde anda. Estoy tomando café acá en Barcelona. Así que bueno, Miami. La Argentina, que siempre lleva las cosas a un extremo casi poco menos que ridículo, hemos puesto ahora nuestra relación con Estados Unidos dependiendo de Stius, dependiendo de un sujeto que era un espía, digamos, y que pues, está en el horno, ¿no? Pocas veces vi un episodio semejante. Allí estábamos escuchando a Marcelo Longobardi. Es como que me trabé, viste, cuando dijo, pero qué tiene que ver Stius. Loco, a ver, al hombre lo llamaron a declarar cuando sucedió lo que sucedió con Nisman. El hombre no apareció y desde ese día no se sabe dónde está, aunque Cristina en la ONU dijo que tienen como unos indicios. Incluso en un informe de Página 12 de este fin de semana dice que estaría en un hotel 5 estrellas de Estados Unidos. En los Cayos de Florida. Claro, ¿viste? Pero parece que no es importante saber dónde está este hombre, que podría llegar a saber la causa AMIA, de qué se trata, es decir, quiénes son los culpables. Podría estar relacionado también con un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro país y con el atentado terrible que sufrimos en esa época. Entonces, no estamos hablando de un pichoncito. Por algo se fue del país. Por algo lo están protegiendo en Estados Unidos, muchachos. Sí, estamos hablando de, además de echar luz sobre una de las causas de impunidad más dolientes de la historia argentina, que es el caso AMIA, y de un servicio de inteligencia que tiene la obligación de ponerse al servicio de la justicia y que se borró, se tomó el buque. Ahora, este tipo, no dice Longobardi, tiene la culpa de algo, no sé, probablemente sí. Bueno, probablemente sí, pero por fuera de esta causa en la que se tiene que presentar como testigo, porque es lo que se le está requiriendo, hay otras abiertas. Parrilli, desde que tomó la nueva Secretaría de Inteligencia, viene marcando esto de que han importado productos al país con la licencia de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con lo cual esa importación ha sido sin pagar impuestos, simulando que entraban materiales para inteligencia, para la Secretaría de Inteligencia, y que en realidad se trató de un liso y llano contrabando en el que estaría implicado. Entonces no hicieron nada. Yo creo que hicieron bastante. Han empiojado la causa AMIA de una manera que no tiene precedentes. Yo me preguntaría, hoy lo hablábamos en el pase con Picone, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si un agente de la inteligencia norteamericana, si un espía de la CIA, hubiera hubiera traicionado a los Estados Unidos, si hubiera hecho alguna trapisonda al gobierno de los Estados Unidos y si hubiera venido a esconder acá en un hotel de Constitución, ponele. ¿Qué pasaría? ¿Así estarían muy tranquilos los norteamericanos o lo vendrían a buscar? ¿Qué pasa, como bien señala acá nuestro productor del otro lado del vidrio, o hoy lo decía también Pico a la mañana, qué pasa con Snowden o con Julian Assange? ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Los van a buscar? ¿Les hacen la vida imposible? ¿Los marcan por todo el planeta? ¿No los dejan vivir en paz? Eso es lo que hace Estados Unidos con estos tipos. Sí, incluso... Ahora, nosotros no podemos decirle a los Estados Unidos que deje de meter la mano en la causa AMIA. No le podemos decir a Estados Unidos que requerimos que este tipo nos digan a dónde está. Interpol acepta mandar el alerta azul, que es el pedido internacional de paradero, porque valora la situación y entiende que es validera. Ahora, me parece insensato que el Interpol y que el mundo todo esté buscando a Stiuso y dé la razón a Argentina y para Longobardi sea poco más que un sacrilegio. Sí, incluso, perdóname que te interrumpí antes, pero no, con Julian Assange me hiciste acordar cuando lo protegió el gobierno de Ecuador, cómo a través de los medios de comunicación estadounidenses querían bajarlo a Rafael Correa, empezaron a hablar mal de Rafael Correa, que el dictador, que esto, que lo otro, se nota mucho, muchachos. Sí, sí. Y bueno, acá hacen exactamente lo mismo. A Niembro, se nota mucho. A 24 días de una elección presidencial trascendente para la Argentina. Macri confirmó, Mauricio Macri por supuesto, que va a estar este domingo a las 21 en el debate, aunque Scioli falte, bueno, estamos claros que Scioli falta, que no va a estar presente, pero Mauricio Macri confirmó efectivamente que él va a estar presente. Macri dijo ayer que para evitar el camino del ajuste hay que votar a Cambiemos. Y los del oficialismo le dicen que el ajuste es justamente el que va a presentar Macri. Así. Macri dijo ayer que si el kirchnerismo sigue gobernando, llevará al país a una crisis, ¿eh? Así que bueno. ¿Llevará? Peor todavía. Bueno, más claro, todavía. Estamos en una crisis. Sí. Presumo que ahora me imagino una crisis peor que esta. ¿Qué habrá querido decir? Claro. Ponele, bueno. Scioli se la agarró con Macri. ¿Ah, sí? Y dijo que, bueno, presentó este tema de las tres letras. ¿Las tres letras? 3T contra las 3D. ¿Eh? La pelota. Bueno, para Daniel Scioli, ellos representan las 3T, tierra, techo y trabajo. Ajá. Y se contraponen con las 3D, que son el desánimo, la deslegitimación y la devaluación. Mirá. Es muy simpático lo de las letras, pero realmente como argumentos de campaña es bastante pobre. Y sí. 10:55 de la mañana y escuchábamos nuevamente a Longobardi, 3D, 3T, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, porque Daniel Scioli dijo que contraponiendo a las 3T del Papa Francisco, techo, tierra y trabajo, la oposición se maneja con las 3D, que eran algo así como deslegitimar. Podía ser desempleo también, quizás. Devaluar y desesperanza. Y desesperanza. Ahí está Boris de Basta de Soncera, llegó. Sí, sí, siempre llegó. Tarde, pero seguro. ¿Qué opina usted de esta gente, de Longobardi? Digo, esta gente, no, despectivamente. No sé. A ver, yo me acuerdo que cuando era chico miraba, o sea, junto con mi padre, que se ponía a ver tele y estaba con... zapeaba, hacía zapping y ponía a Daddy Longobardi y a mí me daba miedito eso, sobre todo el bigote de Adá. Era terrible, menos mal que se lo sacó, por lo menos. El bigote. A Daddy Longobardi, me acuerdo ese sí. Programa, qué cosa fea. Sí, sí, horrible, bien de los 90, muy neoliberal. Había uno, no sé si recordarás, Boris, me alejé el micrófono, no sé si recordarás, Fuego Cruzado, que era más interesante ahí. Fuego Cruzado era de la etapa de C5N, cuando eran muy, muy fachos, eran el colmo de fachos. Me acuerdo que era con Román Lesman, cuando Román... Ah, no, está equivocado. Un poco ese era, anterior. Sí, ese era en Canal 2. Claro. Sí, sí, sí, sí, en América TV. Cuando Román Lesma parecía de izquierda. Sí, parecía de izquierda. De hecho, yo lo escuchaba en esa época, lo escuchaba en Del Plata. Claro. Antes de que la. Antes, justo ese momento, en, antes de que fuera comprada por Tinelli. Exacto. Y era un tipo copado. Román Lesma estaba haciendo. No, no me acuerdo cómo era el nombre del programa. Mate Amargo no, era. Ahora sí, me voy a acordar. Sí, ya nos vamos a acordar. Pero era un programa buenísimo. Y no. No. No sé qué le pasó después a Román Lesma. Acá preguntan si estaba Rolando Grania ahí. No, recuerdo, creo que no, ¿eh? No recuerdo a Rolando. Bueno, señores, lamento interrumpirlos, pero estamos muy cerca del final del programa y quiero aprovechar acá para hablar de esto que me porque yo soy una persona generosa y sé cuando son generosos conmigo, yo trato de devolverla con lo máximo que puedo dar. Les traje mi libro, Poemas para torcer el rumbo del color de los ojos. Es lo que pude traer, no sé si alcanza la generosidad, pero bueno, no, para que lo tengan y para que lo disfruten, como a mí ya me han regalado dos amartias en lo que va de dos semanas, así que nada, muchas gracias, esta es una especie de devolución. La generosidad nunca es poca, señores. No, espero que no. El agradecimiento es nuestro y le contamos a la audiencia que no lo puede ver, después seguramente vamos a subir una foto de la portada del libro para que lo puedan ver. Es un libro muy bonito, pequeñito, así muy bien ilustrado, la verdad que muy muy bonito, dan ganas de arrancarlo ahora ya a la vuelta de... Es como un cuchicuchi de lo chiquito, ¿viste? Da ganas de guardarse en el bolsillo. Es lindo, es un libro de poesías que uno lo puede llevar en el bolsillo de la campera, sí, y sacarlo en el subte y es como y pegarse una panzada de poesía. Sí, Oliverio Girondo había escrito un libro que se llamaba 20 poemas para ser leídos en el tranvía, esto es más o menos así, lo puede leer en el subte si es que funciona. Si es que funciona. Si es que tiene lugar. Si no, en el colectivo, en el tren o en una plaza. Hoy está lindo para ir a leer poesía al banco de una plaza. ¿Eh? ¿Qué, qué hacemos si no tenemos la suerte de tener tu generosidad? ¿Cómo lo conseguimos? Lo consiguen en algunas librerías de la ciudad de Buenos Aires. Mandanos a una. Haz el favor a uno. A una. La Libre, que está en San Telmo, en Bolívar 646. Bolívar 646. Si no, también lo pueden encontrar también en sobre la misma calle Bolívar, en la otra librería que está enfrente del Colegio Nacional, que no me acuerdo el nombre. Ah, la que está enfrente del Nacional Buenos Aires. Claro, exactamente. Una librería muy conocida. Sí, sí. Bueno. Se llama la librería del colegio, pero no me acuerdo ahora. Librería de Ávila. Librería de Ávila, exactamente. Bueno, datazo para la gente que tiene la posibilidad de acercarse a San Telmo para comprar el libro de Boris Katunarik, que es con quien se quedan al aire en este preciso momento, porque sí. Viene Basta de Sonceras, porque son las 10:59 y no nos queda otra. Se acabó, señor Santiago Moradián. Acabó, se lo quedaba, se. Nos vamos y se quedan con Boris, con Basta de Sonceras. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno, sí, señores. 11 de la mañana, mirá, Mavi, cómo entramos. Excelente, gracias a Pablo, dicen la producción. ¡No hay problema! Agustina Osmendi también y Tomás García, que nos hicieron un gran favor porque se hizo difícil llegar aquí y nos ayudaron mucho en la producción. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana aquí en otro programa más de No Nos Queda Otra. ¡Chau! Seguinos por amartia.com.ar.